Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. En este informe especial que queremos compartir con ustedes, con diferentes noticias, comenzamos por lo que ocurrió en Irán, porque el Ministerio de Deportes y Juventud de ese país le pidió a España allanar la suspensión de las actividades deportivas de Israel por sus flagrantes acciones antihumanas. En una carta remitida a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, publicada esta semana, el titular del Ministerio de Deportes y Juventud del gobierno de Irán, Donny Mashalli, ha destacado los principios históricos y la influyente posición de España para construir un consenso para la suspensión. Al respecto, ha considerado el deporte español como un símbolo global de solidaridad, coraje y respeto mutuo que ha desempeñado un papel incomparable en la promoción de los valores humanos. Según el ministro iraní, la presencia de Israel en los escenarios deportivos internacionales como el mayor violador del derecho internacional se ha convertido en un grave problema para la credibilidad de los valores globales del deporte. Durante las últimas décadas, este régimen ha mostrado su verdadero rostro al mundo con flagrantes acciones antihumanas, incluida la ocupación de los territorios, la implementación de políticas discriminatorias y continuas violaciones de los derechos humanos, remarca la nota. El ministro iraní ha advertido de que la situación actual convierte al deporte, que debería ser el lenguaje común de las naciones para la convergencia, en una herramienta que sirve para legitimar un régimen basado en la discriminación y el apartheid. Recordando el histórico boicot deportivo del régimen de apartheid sudafricano, el ministro iraní ha afirmado que la comunidad deportiva mundial tiene un papel decisivo para desempeñar en la lucha contra la discriminación. Ha precisado que el mundo ahora requiere la misma determinación y solidaridad. El encargado iraní ha destacado también la posición privilegiada de España en la Unión Europea y la comunidad internacional, proponiendo que su ministerio lidere una iniciativa oficial con otras naciones europeas en foros deportivos internacionales para suspender a Israel. El ministro iraní ha expresado su confianza en que España, como uno de los países líderes en deportes, afirmaría la necesidad de justicia, ética y respeto al derecho internacional en los ámbitos deportivos. En mayo, la ministra española anunció que su país, en conjunto con la Unión Europea, estaba preparada para abrir discusiones sobre la exclusión de Israel de todos los deportes, tanto torneos continentales como internacionales. El brutal ataque militar de Israel, que ha desatado acompañado de un asedio casi total, se ha cobrado las vidas de casi 70.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. En otras noticias conocidas esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a situarse en el centro de la polémica internacional tras amenazar con quitarle a Boston su sede del Mundial de Fútbol del año que viene si no cesan los disturbios y protestas contra su gobierno. Podríamos llevarnos los partidos del Mundial de Boston, declaró el mandatario durante un evento en el que también participó el presidente argentino Javier Milei. Trump justificó su pensamiento añadiendo que su alcalde, Michelle Wu, no es bueno. Es izquierda radical, dijo, y se están apoderando de partes de Boston. Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que es fenomenal, dijo Trump, y le diríamos que llevaremos la sede a otro lugar. Así expresó el mandatario estadounidense. La advertencia, que rápidamente generó repercusión internacional, no se limitó a Boston, ya que Trump también apuntó contra Seattle y San Francisco, dos de las ciudades elegidas como sede mundialista, cuyos gobiernos calificó de lunáticos de izquierda radical. En paralelo, el mandatario se refirió a la situación en Los Ángeles, la cual es la próxima sede de los Juegos Olímpicos 2028, asegurando que podría trasladar el evento a otro lugar si considera también que no hay condiciones adecuadas de seguridad. Las declaraciones se producen en medio de una ola de protestas y redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo las órdenes del propio Trump. En respuesta, las autoridades locales en Los Ángeles evalúan declarar el estado de emergencia ante el aumento de detenciones en vecindarios con alta población latina y asiática. La tensión política creció al punto de que, según el medio político, varios funcionarios municipales se mostraron preocupados por la amenaza directa a la autonomía de las ciudades sede. Desde la FIFA, el encargado de responder fue el vicepresidente de la entidad y presidente de la CONCACAF, de la Confederación Centroamericana de Fútbol, Víctor Montagliani, dijo: es el torneo de la FIFA bajo la jurisdicción de la FIFA y la FIFA es la que toma estas decisiones. En una conferencia en Londres, el dirigente canadiense sostuvo que el fútbol es más grande que los líderes mundiales, sobrevivirá a sus regímenes, a sus gobiernos y a sus eslóganes. Nos vamos ahora al mundo del tenis porque hubo noticias. La Federación Internacional de Tenis lanzó un proyecto denominado Programa de Cuidado del Jugador. Es una nueva iniciativa integral diseñada para apoyar el bienestar de los deportistas tanto dentro como fuera de las canchas. El organismo rector del tenis mundial quiere reforzar el apoyo a la salud mental y física de los jugadores, proporcionando recursos personalizados y asesoramiento especializado para ayudarles a afrontar los retos que hoy en día genera el tenis profesional. David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, dijo: reconocemos que los jugadores son más que simples competidores y este nuevo programa se basa en el principio de que el rendimiento óptimo como tenista internacional solo se puede lograr mediante una combinación de salud física y bienestar mental. Naomi Osaka, tenista japonesa con 4 títulos de Grand Slam, sorprendió al mundo tras retirarse del torneo de Roland Garros tras confesar en ella que sufría ansiedad y episodios depresivos. Lejos de ser casos aislados, estos acontecimientos encendieron una alarma a nivel global. Los informes sobre salud mental presentan cifras contundentes y preocupantes. Según una revisión bibliográfica publicada el año pasado por la revista Sanum, el 50% de los deportistas de élite presentan problemas de salud mental, destacando trastornos como la depresión y la ansiedad. La exigencia extrema, el miedo al fracaso, las lesiones y la presión mediática son factores de riesgo constantes. Siguiendo con temas de salud en el deporte, un reciente estudio ha concluido que basta con 30 minutos diarios de actividad física ligera para mejorar el metabolismo y ayudar al cuerpo a convertir más eficientemente las grasas y carbohidratos en energía. Este ensayo, que incluyó a 64 adultos de entre 40 y 65 años, se centró en personas con varios factores de riesgo metabólico, pero sin enfermedades cardíacas ni diabetes tratada. Antes del estudio, la mayoría de los participantes pasaba más de 10 horas al día sentado, un hábito que se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. La mitad de los voluntarios que se prestaron a este informe recibió instrucciones simples para reducir el tiempo sedentario, como ponerse de pie durante las llamadas telefónicas, usar la escalera en lugar del ascensor o caminar brevemente varias veces al día, mientras otro grupo continuó su rutina normal. Sorprendentemente, los investigadores observaron que casi la mitad de todos los participantes, incluso los del grupo de control redujeron su tiempo de sedentarismo en al menos 30 minutos diarios, mostrando una mejora notable en los marcadores metabólicos. Reducir el comportamiento sedentario y aumentar incluso la actividad física ligera puede favorecer la salud metabólica y ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el estilo de vida, afirmó la fisióloga Taru Gardwhite, autora principal del estudio. Los investigadores subrayan que cada pequeño movimiento cuenta y que los beneficios aumentan cuando se combinan con las recomendaciones generales de actividad física, como 2 horas y media semanales de ejercicio moderado. Aunque estos breves esfuerzos no sustituyen por completo a las largas horas que se pasan sentados, los expertos coinciden en que romper la inactividad con pequeños momentos de movimientos diarios pueden marcar una diferencia significativa en la salud a largo plazo, indica este informe sobre la salud en el deporte. Continúan las clasificaciones para el Mundial de Fútbol que se va a disputar el año que viene en México, Canadá y Estados Unidos. El mundo del fútbol se sorprendió en los últimos días con la clasificación de Cabo Verde al Mundial. La selección de fútbol de Cabo Verde quedó en la historia al clasificar por primera vez a un Mundial de Fútbol tras derrotar 3-0 a Eswatini. Así, este archipiélago volcánico, que abarca 4.033 kilómetros cuadrados en la costa oeste de África, se convertirá en el país más pequeño en superficie en participar en el torneo y el segundo con menos población después de Islandia. Los tiburones azules, como se les conoce, se impusieron a su rival en el segundo tiempo, asegurando su lugar en el Mundial a disputarse el año que viene, como decíamos, en México, Canadá y Estados Unidos. Luego de culminado el encuentro, estallaron las celebraciones en el Estadio Nacional de la capital Praia y en toda la nación de poco más de 524 mil habitantes. Una de las claves para el éxito del equipo fue la convocatoria de jugadores hijos de la diáspora, que se estima en más de 1 millón alrededor del mundo. De esta manera, 14 de los 25 futbolistas seleccionados nacieron en Europa. El caso más curioso es el de Roberto López, nacido en Irlanda e hijo de un caboverdiano, quien fue contactado por la dirigencia a través de las redes sociales. El futbolista de 33 años recibió un mensaje invitándolo a formar parte de la selección. Sin embargo, al principio lo ignoró al considerarlo un mensaje falso. Dijo: "Yo no hablaba portugués y usaba las redes sociales principalmente para estudiar en la universidad. Al ver ese mensaje creía que era spam, que era un mensaje que no era real, que era fraude. Pero por suerte me escribieron", dijo de nuevo en inglés, "y ahí comenzó una increíble aventura", le declaró a la prensa en esta clasificación por primera vez al Mundial de Fútbol de la selección de Cabo Verde. Con referencia a informaciones de nuestro país, en la tarde del pasado martes 14 de octubre se realizó una ceremonia de bienvenida a la delegación de entrenadores de la República Popular de China en el marco de la culminación del proyecto Fase 2 del convenio entre China Global Sport, la Secretaría Nacional del Deporte y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Este convenio de cooperación técnica, que rige desde el año 2016, posibilita la formación de cientos de deportistas y entrenadores mediante viajes a China y capacitaciones en Uruguay año a año. En esta oportunidad, la delegación china permanece en Uruguay durante un mes trabajando junto a las federaciones de básquetbol, voleibol, taekwondo, tenis de mesa, gimnasia artística y hockey. El objetivo es compartir metodologías de enseñanza y entrenamiento y generar aprendizajes recíprocos que beneficien el desarrollo de las disciplinas en ambos países. Así lo confirma la Secretaría Nacional del Deporte. La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos y delegados de la cooperación deportiva entre ambos países. En la mesa de apertura participaron Alejandro Pereda, secretario nacional del deporte, Jefei, consejero económico de la Embajada de China en Uruguay, Andrés Liu, de China Sport Internacional, María Gracia Delgado, coordinadora técnica justamente de estos eventos, Lucas Rodríguez, gerente general también de IMPO, y durante la ceremonia se destacó la importancia de la cooperación internacional en el ámbito deportivo y el valor del intercambio técnico y humano entre Uruguay y China. Durante el cierre del evento, el coordinador del área de deporte federado de la Secretaría Nacional del Deporte, Jorge Rodríguez, presentó los principales objetivos de la visita de China y los resultados esperados. Rodríguez destacó que estas instancias para Uruguay de cooperación permiten mejorar las capacidades técnicas, promover la integración cultural y proyectar nuevas oportunidades de desarrollo deportivo. Y hablemos de los derechos de televisación del fútbol uruguayo, todo lo que hay en torno, ¿no? Porque el pasado miércoles expiró el plazo para que las empresas interesadas en adquirir los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo para el periodo 2026-2029 realizaran las preguntas correspondientes. Alrededor de dos empresas, un total en sí de dos empresas, finalmente pagaron los $10,000 por el concepto de garantía de participación, con el objetivo de conocer condiciones. Que haya una docena de empresas que manifestaron su interés no significa en principio que todas presenten propuestas para alguno de los lotes. Tampoco están descartadas las que no hayan disipado dudas en esta primera fase, de la que participaron Tenfield, Torneos, MediaPro, DirecTV, DAS, Disney, el canal del fútbol y Tigo Sport, entre otras. Luego de esta etapa de dos semanas para consultas, tras la publicación de los pliegos, se pasó a una fase de recepción de ofertas. Hasta el 4 de noviembre se podrán presentar propuestas para uno, varios o todos los bloques que se comercializan. El 18 de noviembre se comunicarán los concursantes habilitados que pasarán a la siguiente instancia de licitación. El 19 de noviembre será la selección provisoria de las mejores propuestas para cada bloque y el 28 dará comienzo al periodo de negociación con los mejores oferentes. El 5 de diciembre se le comunicará la posibilidad de igualar a la empresa Tenfield, que en caso de presentarse a la licitación tendrá hasta el 19 de diciembre para ejecutar la cláusula de igualación con la mejor oferta presentada. El 22 de diciembre se anunciarán los ganadores para cada lote. El lote 1 tiene que ver con la transmisión audiovisual por, en este caso, TV Cable local. El lote 2 se habla de la transmisión audiovisual en el streaming local. El bloque 3, lote 3 como se denomina, la transmisión audiovisual por TV Cable, también en streaming. El 4 de patrocinios, publicidad y merchandising. El 5 tiene que ver ya con otros lotes como Data Feed y Live Feed. Y el lote 6, los derechos comerciales y otras competiciones como la Copa AUF Uruguay, la Divisional D, el fútbol femenino, el fútbol sala, el fútbol playa, la Copa Nacional de Clubes y Selecciones de OFI.